La fiebre atrae el canto de un pájaro andrógino y abre caminos a un placer insaciable que se ramifica y cruza el cuerpo de la tierra. O el infructuoso navegar alrededor de las islas, donde las mujeres ofrecen al viajero la fresca balanza de sus senos y una extensión de terror en las caderas. La piel pálida y tersa del día cae como la cáscara de un fruto infame. La fiebre atrae el canto de los resumideros, donde el agua atropella los desperdicios.